Signo lunar ascendente Aries. A tu espalda hay muchísima energía. Ahí se encuentra el Sol, se encuentra Neptuno, Júpiter y recién entradito Mercurio. Mercurio rige tu cabecita, tu mente, tu forma de comunicarte, tus relaciones más inmediatas como hermanos, primos, desplazamientos y, cómo no, tus expectativas. También rige esa salud diaria que tienes que cuidar. Y también tus rutinas y responsabilidades diarias. Todo esto te lo cuento porque ahí es donde precisamente hay que desbloquear miedos. La luna cuarto creciente en Géminis viene a eso, a dar un empuje a tu cabeza, a dar un empuje a todas esas ideas y a todas esas comunicaciones que en un momento dado pues tienes con todas esas relaciones más diarias, ¿no? Así que aprovecha para dar esas ideas, para comunicar todos esos miedos, todas esas heridas que tienes ahí guardadas, mi querido Aries, sobre todo porque tienes que aprovechar esa energía pisciana para limpiar, para drenar y para decir, aquí estoy yo. Ya es como que necesito finalizar situaciones y un buen ciclo en mi vida. Todavía por allí tendrá que pasar Venus y Marte, o sea que todavía te queda mucho, pero te recuerdo que el día 20 el Sol entra en tu domicilio y eso va a ser un subidón energético bestial. Los días 11, 12 y 13 la Luna van a estar por Cáncer, así que asuntos familiares, vida privada, van a estar en alza. Puede que haya alguna tensión, porque en los tiempos en los que vivimos tan convulsos, pues el sistema nervioso está ahí a flor de piel, pero aprovecha también para vibrar en cariño y en protección. Los días 14, 15 y 16 me gustan porque son días en los que vas a escuchar a tu corazón. Vas a estar muy pendiente de todas esas situaciones que marcan creatividad, ¿no? Ya sea a nivel de romance, hijos o algún proyecto propio que te llevan a actuar de otra manera y de darte a valer de otra manera. Puede que también este tránsito esté, y sobre todo por esas conversaciones con Venus y con Marte enfrente en Acuario, te suponga elevar conciencia de otra manera y moverte también en grupo, en equipo de otra manera. Esto me lleva un poco o bien a que con todas esas personas que tú pones ahí tu corazón, tengas que encontrar el equilibrio y la autoestima apropiada. Fíjate que el Sol se va a unir a Neptuno y esto es, puede que esas ciertas neblinas que no te dejan ver la realidad en cuanto a lo que te carga, lo que te sobrecarga, referente a todo eso que tu corazón reivindica. Yo diría que puedes estar un poco desbordado emocionalmente, mi querido Aries, no me extrañaría, no me extrañaría. Por eso mismo te digo, aprovecha esta luna cuarto creciente en Géminis para comunicar precisamente todos esos miedos y todas esas sensaciones que necesitas sacar de alguna forma. Yo diría una especie de desintoxicación, pues mira la realidad, porque para eso va a llegar la luna llena en Virgo, sobre todo en asuntos de salud, tanto esa salud propia, que es lo que la luna te dice, tienes que estar muy pendiente de tu salud, porque a lo mejor estás dando demasiado a los demás. Fíjate lo que te digo, Aries. Ahí es donde, uff, todos esos desbordados, te vas a dar cuenta de qué tareas son las diarias, las que realmente te corresponden y las que, bueno, pues están ahí un poco en plan de favor, incluso en plan de mochila. Descarga, mi querido Aries. Ahí es donde está el quid de la cuestión, porque esta luna viene a recordarte que a principios de marzo, ahí con esa triple conjunción junto en Capricornio, con Venus y Marte junto a Plutón, ahí decidiste reivindicar una nueva forma de usar tu poder en tu estatus, ya sea o bien a nivel profesional, o bien a nivel de imagen pública, estatus como te he dicho, o en relaciones de larga duración. La realidad llama a la puerta, pero sin perder tu focosidad.